Siempre se ha dicho que España no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad estuvimos a punto. Franco quería, pese a que las condiciones económicas del país eran terribles y que en España el presidente del gobierno entonces, el jefe de Estado, Franco, ansiaba y soñaba con conseguir a cambio de esa participación ciertos territorios del norte de África. Sin embargo, en Alemania no tenían tan claro el asunto, tampoco estaban dispuestos a concesiones territoriales en caso de ganar la guerra. Y además, al ejército español le faltaba enorme potencia porque estaba muy dañado tras el conflicto civil. Y así se llegó al 23 de octubre de 1941, la cita entre Franco y Hitler. Tuvo lugar en Hendaya, en la estación de tren de Hendaya. Hoy recuperamos la historia y descubrimos cómo fue. La cara B. Franco llegó tarde, 5 minutos según unas fuentes, 8 según otras, e incluso una hora según las menos. Pero no se debió a un gesto de soberbia, tal como se quiso decir, sino a uno de los muchos intentos anarquistas por volar las vías del tren al que iba a subirse. Cuando su tren arribó a la estación, en la vía contigua, de un ancho diferente, había detenido motores el Erika, el tren presidencial nazi que llevaba varios días de gira, especialmente con la intención de palpar la disposición de la Francia de Vichy a participar de sus jaurías y defender sus territorios de las arremetidas británicas. De este modo, cuando los dos dictadores se dieron el abrazo de turno y pasearon por los andenes, se pasaron revisión a las tropas. El alemán ya tenía claro que podía confiar en Francia, de modo que España ya no era tan importante para él. La cita tuvo lugar en el primer vagón del Erika, perfectamente acondicionado para este tipo de reuniones. Sobre el encuentro no existen, pese a todo, documentos fiables. Por un lado, las actas españolas transcribieron informaciones distintas a las que aparecen en las actas alemanas, pese a que estas últimas tienen, a ojo de los historiadores, mayor credibilidad al no estar condicionadas por el fracaso de Franco en aquella reunión. En total, Franco y Hitler estuvieron juntos unas 9 horas. En medio hubo un impasse de unas 2 para cenar en el restaurante sobre raíles del Erika. La reunión empezó con una exposición de Hitler relatando la situación. Tenía cercada a Inglaterra y requería de la ayuda militar y estratégica española para asestar el golpe definitivo al Imperio Británico, partiendo de la creación de un gran frente formado por Francia, España y Alemania. Según las actas españolas, el Führer dijo en esa primera exposición: «Soy el dueño de Europa y no hay más que obedecer». Franco repitió durante la reunión los mismos argumentos una y otra vez. España estaba dispuesta a entrar en guerra y facilitar la ocupación de Gibraltar siempre y cuando existieran 2 contrapartidas hacia Madrid. La primera de ellas, admitida desde el principio, consistía en apoyo económico debido a la difícil situación del país tras la guerra civil, que había causado 1 millón de víctimas. La segunda era más pieliaguda, puesto que Franco exigía contrapartidas en forma de colonias en África. El análisis de la situación es sencillo. Los intereses africanos de España y Francia eran los mismos, puesto que los territorios que reclamaba el caudillo eran posesión de los galos. Y Hitler no podía satisfacer a los dos y no podía prescindir en ningún momento de la ayuda francesa para abordar las islas británicas. Hitler le dijo a Franco: «Reflexione sobre lo siguiente. Si es posible llegar a un acuerdo con Francia, los resultados de la guerra quizá no sean tan provechosos desde el punto de vista territorial, pero el riesgo será mucho menor y el triunfo se logrará más fácilmente». Así pues, Hitler decía sí sobre Gibraltar, pero no sobre las posesiones francesas en África, ya que iba a contar en su ofensiva con el apoyo de Vichy. Y para él era más importante entregar esas presumibles colonias en el futuro a la Francia de Vichy, aunque dejó abierta una puerta para la eventual entrega de algunos territorios a España. Si nos alzáramos como aliados victoriosos, le dijo Hitler a Franco, siempre será posible nuevas correcciones fronterizas posteriores. Franco, que odiaba a los vecinos del norte, se dio pronto cuenta de que Alemania había cambiado de prioridades respecto a cómo se pensaba en Alemania semanas anteriores. Y en esas prioridades, España estaba en un segundo plano, mientras que Francia ocupaba el primero. Terco, el dictador español, insistió ante la inamovible Alemania. Gibraltar es una compensación muy pequeña para los estragos que supondría la entrada en guerra contra Inglaterra. En definitiva, para entrar en guerra, requería un compromiso alemán en firme que posibilitara la creación de un nuevo imperio español. Pero a Hitler aquellas pretensiones le importaban bien poco, y concederlas podía suponer poner en riesgo el éxito de sus operaciones. Concederla suponía también perder la ayuda de Francia, que militarmente tenía mucho más que ofrecer que el lastimado ejército español. Incluso parece que pensó que la opción española podría ser un lastre más que un beneficio de cara a tener todas las fuerzas militares para entrar en conflicto con Rusia, sin olvidar que incluso es posible que los italianos también pudieran tener entre sus pretensiones los territorios africanos de Francia que reclamaba España, y a la hora de dárselos a alguien, Hitler siempre iba a decantarse por Italia en primer lugar. Las actas españolas y las memorias de Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores español, el cuñado de Franco, en esas memorias de 1947 y 1977 se intentó maquillar la actitud de Franco para que diera la impresión de que buscaba el beneficio de España sin lastimar a la población, y que la estrategia del dueto español consistía en templar los ánimos alemanes con maniobras dilatorias por parte de España. Sin embargo, las actas alemanas vienen a dejar claro que al país alemán, a los hitlerianos, le importaba bien poco la participación española y que no cedería a las ansias del cruzado medieval, que era Franco. Sí, querían a España de su bando, pero no a cualquier precio. El propio Goebbels escribió en su diario, tras ser informado por su jefe, que el encuentro fue positivo según la línea marcada y deseada. España estaba del lado del eje, mientras que se estaba intentando controlar el ímpetu español que tan mal vendría en caso de una entrada en guerra local. Lo que sí está claro es que Hitler le tuvo que dar la ración a Canaris. Al Duce le llegó a decir: prefiero sacarme dos o tres muelas que volver a pasar por una reunión así. Hoy podemos concluir sin riesgo a equivocarnos un ápice, tal es la verdadera historia del encuentro, siempre suavizada y disimulada en los libros de texto y en las enciclopedias, que fue Alemania la que decidió, afortunadamente para el futuro, la no participación de España. A partir de ese momento, pese a que se sintió algo decepcionado con los líderes germanos, el cuñadísimo Serrano Suñer, tras visitar en varias ocasiones a Alemania, empezó a verse desplazado por el jefe de Estado. Unos personajes siniestros, desde luego, los que protagonizaron esa guerra mundial. Hitler, Franco, el Duce, aunque hayan pasado 70 años. Muchos asuntos relacionados con esa guerra siguen todavía sin estar claros. Y entre esas cosas y esos asuntos, también la participación de España.